destruir a la sociedad porque nos consideran primitivos. Ahora en la cima de esta montaña, apuesto que no saben que una vez tuvimos un creador.